Buenos días, compañeros y compañeras del informativo Farco. El gobierno nacional decidió despedir a 42 trabajadores de la fábrica militar de Villa María. La medida responde a un recorte que también afectó a las plantas en Río Tercero y Fray Luis Beltrán, provincia de Santa Fe, en donde dejó un saldo de 130 obreros despedidos. En comunicación con Radio La Ranchada, Fernando Mercado, delegado de ATE de Villa María, dijo que el día martes, 2 días antes de los despidos, estuvieron con el ministro de Trabajo de la provincia, Omar Sereno, planificando un trabajo en conjunto con el Consejo Federal del Trabajo de Minería y de la Industria, y que de un día para el otro se despacharon con esta medida. De hacer que los mismos compañeros de crueldad, exactamente, de hacer que los compañeros le lean la lista, nadie dando la cara, nadie diciendo por qué se deja el trabajador sin trabajo. Nosotros venimos laburando con el intendente y venimos trabajando fuertemente en la provincia para generar espacios de demostrar la capacidad productiva que había en cada una de las fábricas, dado que los contratos de los trabajadores vencen recién el 31 de diciembre, que no nos extraña, ¿no? Con lo que está pasando en todo el estado, pero siendo una unidad productiva, de producción en la defensa, pensábamos que íbamos a tener tiempo a trabajar, demostrar, habíamos estado reunidos el día martes, 2 días antes de los despidos, con Omar Sereno, que es el secretario de Trabajo, y planificando un trabajo en conjunto con el Consejo Federal del Trabajo, de Minería y de Industria, y de un día para otro nos despachamos con esto. Cabe resaltar que hubo respaldo desde el Consejo Deliberante de Villa María, que en la sesión especial del día martes, donde resolvió una declaración de interés municipal a la fábrica militar de Villa María y una resolución para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efectos a los recientes despedidos. Informó para el informativo Farco Mauro Gómez, Radio La Ranchada.